Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento de magia denominado Latitud Mágica se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre próximo a las 19:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. Participarán los magos Nacho, Giovanni, Gabo, Isaac y Sadia, quienes ejecutarán actos de prestidigitación e ilusionismo que se realizan de cerca al público. Internacionales. Guanajuato, México. El Festival Internacional de Arte Cervantino se llevará a cabo el próximo año en Guanajuato, México. Participarán artistas de América Latina, Norteamérica, el Caribe y Europa. Se realizarán presentaciones teatrales y danzarias, exposiciones pictóricas y fotográficas, ciclos de cine, conversatorios, talleres y ferias gastronómicas. España será el país invitado de honor a esta cita. La obra del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra y su relación con todas las bellas artes será el tema central de la feria. Este escritor, autor del clásico El Quijote, desde hace siglos es considerado la máxima figura de la literatura española. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.